canción no se irían todos ustedes a Formentera y a invadirles, a abrazarles de tiendas, por ejemplo, porque es que Marta me está dando una envidia, me está provocando a que coja yo mi barquito, bueno, mi barquito, el de la compañía que va y viene, pero que vaya a Formentera yo a probarme abrigos también. Martita. Nada, lo siento mucho, que tu envidia es sana, ¿no, Maribel? Sanísima. Vale, pues sí, como te decía al principio del programa, comentábamos que íbamos a estar hoy en la tienda-taller, por este momento se convierte en un taller en invierno, de la diseñadora Elena Hurtado, porque, bueno, no te puedo explicar, Maribel, bueno, la cantidad de abrigos, uno más bonito que el otro, que está sacando con unas telas maravillosas, unos cashmeres, una, sí, eso es envidia lo que está sonando, Maribel, queda muy feo, ¿eh? Queda muy feo. Sí, la verdad es que sí, pero me encantaría, me gustaría. Y aquí la tengo, voy a hacer un viaje. Vale, la tengo aquí, Elena, alfileteando, nunca mejor dicho, en el maniquí, unas faldas para la nueva temporada, que bueno, una más bonita que la otra, con unas telas preciosas. Elena Hurtado, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues encantados de estar contigo en esta tienda que es una de las más bonitas de Formentera, si es que hay una más bonita que otra. Pero, Elena, 1995, de Valladolid a Formentera, ¿cómo fue ese viaje? Interesante, el cambio total de vida, de trabajar. Bueno, tenía mis primeros contactos con tienda de ropa en Valladolid y, bueno, se acabó el trabajo y me vine aquí para cocinar, en realidad, no para trabajar de lo que hago ahora. Sí, porque aparte es muy buena cocinera, lo tiene todo, Maribel. Sabe cortar una tela, hacer un patrón, coserla y encima cocinar. O sea que esta chica es un sol. Elena, en el 2000 empezaste a producir unos bolsos artesanales que fueron como una revolución, porque tenían un punto vintage y sobre todo ese tipo de tela que utilizabas o de tejido para hacer esos bolsos. Sí, empecé haciendo bolsos con tejidos de los años 70, que me venían de Estados Unidos, y los mezclaba con piel. Y los vendía en el mercado de la Mola, y la verdad que ahí tenía una referencia de venta interesante, porque podía desarrollarme cada vez más. Y luego los bolsos no se abandonaron, porque, por cierto, tienes una colección de bolsos muy interesante de nuevo para esta temporada. Sí, porque los bolsos para mí, como son piezas que hago únicas y las hago yo en mi taller, me recreo más, o sea, no tengo que depender de nadie. Entonces, cada año voy añadiendo modelos nuevos y hago pocas cantidades, la verdad. En el 2002 recuperas lo que es la moda y con un referente que es el comodidad, simplicidad y calidad. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta trayectoria. Estamos hablando del 2002, ya han pasado 11 años. ¿Cómo ha sido este avance en el mundo de la moda en Formentera y siendo un referente, por cierto? Pues para mí es bastante positivo, porque como que me lo he tomado una cosa como a poco a poco, o sea, sin mucha prisa, aún teniendo necesidad, pero aprendiendo cada año un poco de cada cosa que iba haciendo. Es decir, que hago un modelo, veo que funciona, el año siguiente añado prendas, pero los anteriores siguen funcionando, simplemente cambio los tejidos. Y como que para mí lo más importante es el material, que sea de buena calidad y que dure lo más posible, pues se está convirtiendo ya en, cuando cada año hay más prendas, y en algo ya más sólido, que tiene una correlación uno con otro. Estábamos hablando antes de los abrigos, porque claro, es la única que hace abrigos aquí en Formentera, que diseña sus propios abrigos, y aquí, como le decía yo antes a Maribel, hay una colección preciosa. ¿Qué tipo de telas has utilizado y qué tipo de modelo? Porque tenías algunos que no paran de llevarse la gente, porque es un clásico ya, y luego otros que estás experimentando un poco en nuevas mangas, en nuevos cortes. Pues tengo unos básicos, que es una chaqueta smoking, muy sobria, muy recta, no lleva ni abotonadura, y ahí juego con diferentes materiales, desde el bucle, lana, hasta el cashmere. Entonces, dependiendo de qué materiales viste más a invierno o es más otoñal. Luego hay otra prenda marinera, más un tres cuartos, que también es una prenda que ha funcionado muy bien, y este año me estoy enfocando con abrigos de manga un poquito de hombro caído. Se me ha venido esta inspiración. La famosa manga Wrangler, ¿no? Por un lado tengo la manga, no, la otra es una manga que en vez de quedar a hombro, pues está cayendo un poco bajo del hombro. Y a partir de ahí pues estoy haciendo varias integraciones en cuellos, de hacer cuello redondo sin ningún tipo de cuello smoking ni cuello normal, simplemente que quede cerrado en caja. Y otra prenda también tres cuartos, porque veo que la gente en general le gusta mucho el intermedio, no solo el abrigo largo. Estamos hablando de abrigos tanto invernales como otoñales, como aquellos de primavera, de esa nochecita fresca, o de incluso de verano, de esa nochecita fresca que invita a tener un abrigo sobre un vestido, como los que hablábamos con Eva Cardona el otro día, de tirantes. Bueno, tengo ahí una pieza interesante, que es un brocado de encaje muy bonito, que están haciendo ahora y que espero que de verdad se pueda realizar, aunque sean muy pocas piezas porque será caro, pero es maravilloso el trabajo del encaje, por ejemplo. Si vieras ese, Maribel, te caes de espaldas. Pues estamos con los abrigos, pero también ha sido una pionera aquí en Formentera del vestido camisero, de ese vestido que yo le encuentro un punto años 50 y que ha sido también un caballito de batalla tuyo y que sienta fenomenal. Pues sí, la verdad que me encantan los camiseros, la típica bata abrochada delante o cruzada, que considero que aquí en Formentera o también en la ciudad es muy práctico. Y de hecho este año añado otra nueva bata, porque ya el año pasado hice una, pero era mucho más entallada, más complicada de llevar cada día, y este año estoy haciendo una que se puede llevar como si fuera un guardapolvo debajo de una bermuda, encima de una bermuda, o llevarla como un vestidito sola, también con tejidos de algodón y seda. Estamos hablando de series limitadas, ropa que dura en el tiempo, tejidos naturales. Tus piezas nacen en Formentera, pero a la hora de buscar tejidos y a la hora de coserlas y patronarlas, ¿sigue siendo Formentera o también, bueno, obviamente los tejidos vas a buscarlos fuera? Sí, el patronaje nace aquí, todo lo que puedo. Intento trabajar con una persona que me ayuda con el patronaje, pero todo lo que es las pruebas y las muestras se hacen aquí íntegramente. Y los tejidos los compro en Italia porque tengo mi lugar donde puedo elegir esta calidad de tejidos y piezas únicas, además, que son limitadas. Son piezas que a lo mejor hay máximo 40 metros y así es una serie limitada. Y después lo que es la confección, me hubiese encantado tener todo aquí, pero es muy difícil porque no hay gente, no hay equipo. Con lo cual se me hace más complicado y tengo que salir fuera. Entonces trabajo una pequeña empresa en Zaragoza que me corta y nada, un taller de 6 mujeres que me cosen. O sea que todo muy controlado y todo muy despacito, como decíamos, porque cada pieza es relativamente única, ¿no? Pues sí, de cada uno de los tejidos me pueden salir 10 prendas, que estamos hablando de 4 tallas, con lo cual 2, 2, 2, 2, ¿no? Y de ese tejido se acaba y haces de otro, entonces nunca hay una repetición igual. Estamos delante de dos maniquís con unas faldas monísimas, que son, para que os ubiquéis, un poquito como si fuera esa falda pareo, pero que en realidad es muchísimo más elegante y con unas telas, pero de lunares o con aguas, que son preciosas. Sí, este año, bueno, me ha apetecido el tema falda y tengo 3 diferentes. Una trabajada en tricot, que es a partir del hilo, y será una falda tubo, pero para llevar con una prenda larga que a medio cuerpo que te tapa. Y las otras dos es un pareo que realmente trabaja sobre el material. Así, según el estampado te pide un diseño. Y la otra es como una especie de safari, de entre masculina y femenina, ¿no? Que será un poco ajustada, pero con un par de pinzas que le darán un rollo masculino. Elena, estamos hablando de una tienda que ya tiene, la tienda Obi, que está aquí en San Francisco. Tu marca se llama Amapola, y estamos ya en el 2014. ¿Cómo ha ido la temporada 2013 y cómo ha sido la evolución en estos últimos años en cuanto a clientela? ¿Ya tienes clientela fija? Pues sí, la verdad que estamos súper contentos, porque este año lo que hemos notado es una solvencia base de clientes que creen y que les gusta lo que haces y que cada año repiten. Entonces, realmente estoy trabajando con un cliente fijo, siempre se añade gente nueva, pero la verdad que lo que nos lleva adelante es ese trabajo de estos últimos 8 años de crearte tu propia agenda de clientes, que te conocen y te siguen comprando y viniendo a visitar cada verano. ¿Tienes la talla de alguna clienta para, si lo quiere comprar online, lo pueda comprar? Claro, o sea, muchas clientes me compran online, es decir, que mi ropa es evidentemente, y mi idea del online, creo que tienes que conocer el material que vas a comprar, y como hay muchas personas que ya saben qué talla tienen y cómo son los modelos, solamente tienen que decir, mira, mándame este en esa talla, porque ya saben que les va bien y les gusta. Entonces trabajo más también ahí con cliente fijo. De cara al 2014, ¿cómo ves la cosa? No sé cómo 2013 dices que ha estado bien, 2014, no paramos de hablar de crisis, Elena, a mí me pone nerviosa en cualquier rubro, en cualquier ámbito, no sé cómo estáis vosotros. Pues la verdad que como nosotros somos de poco a poco, nunca hemos tenido grandes aspiraciones, lo que necesitamos es poder sobrevivir con lo que hacemos y trabajar con lo nuestro, pues cada año vamos un poquito mejor. Ese poquito es una alegría, ¿no? Y no sé, yo creo que la crisis es una cosa relativa. Depende de mucho de tu cabeza y de tu manera de trabajar. Y en las islas, pues afortunadamente no está faltando el turismo. Entonces, yo creo que tenemos suerte, afortunados, de que cada año un poquito más te vas asentando. Y estoy contenta, la verdad. Y creo que el 2014, pues, que sea como este pasado. O sea, ya sí sería feliz. Y si es un poquito más, pues mejor. ¿Clientela básicamente española, italiana, no sé? Pues la verdad que españoles no tengo muchos, desgraciadamente. Es una pena, la verdad. Tengo mis clientes valencianos, madrileños y muchos catalanes. Pero después he trabajado mucho siempre con italianos y ahora la verdad que el italiano que venía una vez a Formentera y que tenía este gusto y esta gana de comprar calidad, pues cada vez hay menos. Y entonces pues está dispersando mucho entre el francés, inglés y alemán. Entonces ya no hay un 80% de italiano como tenía antes, sino que ahora se está dosificando y el porcentaje va pues así cuadrando en 30-30-30, francés, inglés, alemán y italiano, evidentemente. Pues, ¿cuál sería entonces la prenda estrella de las nuevas que estás haciendo que calculas tú que será la mejor, la que saldrá más este verano? Yo creo que las faldas van a ser muy vendibles y muy fáciles, y del todo el tema de punto. Que sea malla de algodón, que sea lo que estoy haciendo en tricot. Yo creo que eso va a gustar mucho. Pues, Elena Hurtado, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en tu tienda taller. Esto está repleto, Maribel, de rollos de tela. Huele a costura, maniquís, centímetros, todas esas cosas que hacen que se está trabajando y se está trabajando para hacer esa colección 2014, que, por cierto, Elena, ¿cuándo, digamos, la podremos ver? ¿Cuándo abres la tienda? En abril empiezo a abrir y poco a poco me van llegando las cosas. Entonces, en mayo ya tendré bastante la colección entera aquí. Y por supuesto eres una habitué y una de las primeras de la pasarela de Formentera, este año repites, ¿no? Me supongo, no nos han dicho nada, pero supongo que al final siempre se hace. Sí. Porque aparte tu pasarela siempre suele ser bastante original, tú a la hora de pasar. Sí, la verdad que sí. Bueno, intento hacer algo bonito, me encantaría tener más modelos para poder enseñar más cosas, pero bueno, es lo que hay. Pues Elena Hurtado, muchísimas gracias por habernos acompañado y que sea un muy buen 2014. Muchas gracias a vosotros.